hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Hola, hola. Bueno, como estamos a principio de año, vamos a empezar por el principio. Ah, claro, vamos a empezar por el principio, me encanta. Vamos a hablar un poquito de cómo llegaron los primeros humanos a tras la sierra. ¿Cómo llegaron? ¿Por el camino de las altas cumbres? Capaz. No, lo más probable es que hayan llegado por las zonas más bajas. Teniendo en cuenta que el humano cruzó por el estrecho de Bering desde Asia hacia América hace unos 40.000 años. ¿Y lo de Contiki, qué pasó? ¿Eso cuándo fue? Y eso todavía está en discusión, no hay ningún acuerdo. ¿Y si estuvo el gringo este que vino, agarró en Perú la balsa y se fue hasta la Polinesia? No, pero eso dijo que los americanos poblaron la Polinesia, eso demostró. Y mirá, hay rasgos de los dos lados, pero no se puede especificar de cuándo es específicamente genéticamente que pasaron, o sea, ¿no? Capaz que el humano, las personas humanas vinieron caminando, dice usted. Vinieron por el estrecho de Bering. Con este calor. En ese momento en realidad hacía frío, ¿no? Estamos en la era de hielo, se bajaban las aguas, sí. Entonces se hizo todo un camino entre lo que es Rusia y Alaska, ¿no? Claro, por ahí. Cruzaron el estrecho de Bering que estaba. Había como un puente de hielo, sería. No, era tierra, bosque. Por muchos años estuvo esa era de hielo, por lo tanto el mar por mucho tiempo se mantuvo bajo y bueno, los humanos siguieron persiguiendo animales, ¿no? Que cazaban. Ajá. Tenemos en la mente, como ejemplo, los mamuts, ¿viste? Todos esos animales de megafauna de la película El Héroe de Hielo. Ajá. Bueno, todo eso venía persiguiendo. Los dientes hable. Así que se estima que en Córdoba han llegado entre el 13.000 y el 10.000 antes del presente, ¿no? Hace 13.000 años. Se han encontrado algunos rastros arqueológicos que los han datado en 11.000 años, ¿sí? Acá no nos encontraron de 8.000, escuché hace poco. Acá en Carrupachina, restos humanos datados en 8.000 años. ¿En Carrupachina? Sí, señor. Según tengo entendido, son 2.000 años. Bueno, de Carrupachina, el que estaba. No sé qué estaría tomando cuando el que encontraron en Carrupachina hace poco, que tenía un quirquincho de almohada. ¿Tenía un quirquincho de almohada? Tenía un quirquincho de almohada, sí, sí. Eso es bueno para eso el frío. Eso es rarísimo. Bueno. Bueno para el frío. Así que ese creo que es 2.000 años. Esa acupuntura natural. Sí, es raro porque sí, no pertenece a los comechingones, es mucho anterior, ¿no? Porque los comechingones más o menos entre entre 1500 años antes del presente, ¿no? Se estima. Entonces, ese individuo estaba acostado, no estaba en posición fetal, como lo come chingones, pero lo raro es que tenía un quirquincho de almohada. Era no mascota. Por qué. No se sabe por qué, si era un ritual, si era algo. No se sabe. Bueno, los humanos... Perdón, yo lo estoy interrumpiendo sí, demasiado. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Los primeros humanos llegaron en el 11.000 antes del presente. Caminando, ¿sí? Caminando. Se trasladaban sí, y en sin vehículo. Y sin apuro, no es que vinieran. Bueno, hasta Ushuaia no paramos, ¿no? Iban persiguiendo. A medida que se iba poblando la tribu, se iban separando y migrando, ¿no? Claro. No era un objetivo de caminar hacia tal lugar, sino que la población misma se iba trasladando por cuestiones de recursos, ¿no es cierto? Claro. Por eso se tarda tanto en llegar de una punta al otro del continente. Se identifican tres culturas originarias, o sea, prehispánicas, ¿no? Sí. Que tienen características arqueológicas distintas. La más antigua es la cultura Yampitín, que será denominado por los arqueólogos, uh-huh. que tenían puntas de proyectiles muy grandes, entre 10 y 15 centímetros, ¿no? Se estima que eso lo utilizaban para cazar megafauna, ¿no? Animales más grandotes. Elefantes. Sí, habían megaterios, ¿viste? Ese tipo de animales en esta zona. ¿Usted vio esa vez que...? Megaterio me suena como una banda de... de metal. De metal, sí. Sí, sí. Bueno, ¿viste ese supuesto... una forma de explicarlo? El cuí gigante que encontraron una vez que cavaron una pileta. Acá. Acá en San... San Sebastián. San Sebastián. Bueno, ese tipo de animales grandes, digamos, cazaban. Por eso tenía esa punta de lanza, era una lanza con el cual cazaban... Uh-huh. Y tenía esa dimensión, ¿no? Un proyectil grande. Luego se encuentra... Eso más o menos entre el 10.000 y el 6.000 antes del presente, ¿no? Se encuentra un rastro arqueológico de esa cultura. Luego tenemos otra que entre el 8.000 y el 1.000, ¿sí? Que es sí. La cultura Ongamira, ¿sí? Que ya es otro... Incluso se han solapado estas dos culturas en el tiempo. Ya es un punto de proyectil menor, ¿sí? Ya se ve que en ese momento la fauna se habían comido todos los bichos grandes. Claro, y se había disminuido el tamaño de los animales, entonces ya esa punta de flecha también cambió. Capaz que ahí la luna ya se había alejado, porque dicen que la luna estaba más cerca y eso provocó el gigantismo en la Tierra. Es una teoría. La teoría más fuerte del gigantismo es la cantidad de oxígeno que había. Claro, se redujo la cantidad de oxígeno. Si va a arrimar la luna para acá, apretá todo el aire, todo, hay menos oxígeno. ¿No será eso? No, si acerca la luna, en realidad te lleva el aire para allá. Claro. O sea, su atracción gravitatoria. Bueno, otro tema. Ahí, bueno, la cultura Ongamira tenía otro tipo de proyectiles, incluso tenía estas lanzaderas, ¿no? Que son anteriores al arco, que uno lo puede ver mucho con los aztecas, ¿viste? Es una vara que hace una extensión al brazo para tirar un dardo largo. Ajá. Ese tipo de armas utilizaban que los... Una catapulta humana. Sí, con la mano, los aztecas lo llamaban atlatl. Atlatl, de ahí debe venir la palabra atletismo. ¿No? No, eso es de los griegos. Vamos a marzo. Bueno, historia a marzo. ¿Quién habrá sido su profesor de historia? ¿Quién habrá sido mi profesor de historia? Por favor. Bueno, y después de la cultura Ongamira, tenemos la agroalfarera, ¿sí? Ya tenemos culturas que desarrollaron la agricultura, ¿no? Sí. También, bueno, junto con la agricultura va acompañado de la alfarería, uh-huh. ¿sí? ¿No? De recipientes que utilizaban. Y con este desarrollo de la agricultura viene un crecimiento poblacional. Claro. ¿Sí? Así que la mayoría de los elementos arqueológicos que se encuentran, o lo que es más fácil encontrar, son de este periodo, uh-huh. Ya que podemos encontrar no solo puntas de flecha, que ya son micropuntas, ¿no? Ya de 2 centímetros, 1 centímetro. Siempre en piedra. Siempre en piedra, sí, porque tenían otros elementos en hueso, en madera, pero se deteriora. Claro, ¿sí? no resiste el paso del tiempo. Tanto. Exactamente. Entonces, la mayoría se encuentra en piedra, por ejemplo, las hachas de piedra, sí. ¿sí? Que se usaban como, que en realidad son como asadas de mano claro. para labrar la tierra. También los manos de mortero, todos uh-huh. los morteros son de la época de la agricultura, ¿no? Para claro. moler granos. Y también, bueno, las manos de mortero, que son piedras para machacar dentro del mortero. Ahí esos son los elementos que más abundan para que podemos llegar a encontrar arqueológicamente hablando. Y bueno, desde periodo, dentro de este periodo están los comechingones, ¿eh? Que se estima que 1700 antes del presente empieza a aparecer esta cultura, que es la que después se encuentran los españoles cuando llegan. Claro, que sería más como nos nombran aquí los camiares, los enlas. Claro. Claro, comechingón se lo denomina generalmente porque tenían estas casas pozo. Claro. O sea, es una generalización. Después tenían distintos idiomas, tenían algunas cosas distintas. Compartían una religión, digamos, un estilo de religión, de culto al sol, a la luna, a la tierra, ¿no? Que es un son de los tipos de religión más primigenia, ¿no es cierto? Claro. Eso habla de que la complejización social que tenía era baja todavía. O sea, no, a pesar de que la agricultura en el valle puede tener 3.000 años de antigüedad, no llegó a haber un gran desarrollo social en estas zonas, sino que más al norte, ¿no? Hablando ya de Tiahuanaco, Huari o el Imperio Inca, ¿no? Aquí no hubo una civilización grande, digamos, que desarrolle escritura, matemáticas, ¿no? Sino que recién estaban empezando a tener una complejidad social, ¿no? De división del trabajo. Así que, bueno, esto es el inicio, ¿no? Los primeros... De la población del valle tras la sierra. Así es. Así que hay un montón de cosas todavía que investigar, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es el país, Córdoba es uno de los más explorados arqueológicamente, pero falta muchísimo. Claro. ¿No? Imagínate, se han explorado muy pocos metros de excavaciones arqueológicas, uh-huh, y la mayoría de los elementos arqueológicos encontrados son por gente común, ¿no? Y que muchas veces por sacarlo de la tierra o del lugar donde se encontró se pierde mucha información. Así que bueno, todavía queda mucho que aprender sobre esos miles de años para atrás. Bien, buenísimo, Rodri. ¿Tenés programa en Mina Clavero hoy? ¿Están haciendo un No. Lo frenamos hasta final de temporada. Pero está ahora. Sí. Ahora me voy a hacer sándwich. Sanguchito, ¿querés contar ahí que el que ande por Nono, al mediodía abren y sí, a la noche? Sí, sí, al mediodía y a la noche, más o menos 1:30, y después a la noche a las 9, a las 21 horas. Sí. Sándwich a marzo, acá enfrente de la Plaza de Nono. Uh-huh. Todo comida abundante, rápido, sale rápido y para llevar. Bueno, buenísimo. Bueno, Rodri, lo espero el sábado que viene entonces. Nos vemos el sábado. Dale, gracias por estar. Vamos a irnos con una canción. Ahora vamos a escuchar a Sky Bellinson. ¿Lo tenés? A Sky Bellinson. ¿Sabés quién es, Rodri? No. Sky Bellinson está cumpliendo años hoy. Mirá, si nació en 1952, ¿cuánto cumple? 70. Uh-huh. 70 años. Nació en realidad en la ciudad de La Plata. Eduardo Federico Bellinson. Se lo conoce como Sky. Fundador, es guitarrista, compositor, fundó una banda de rock de la ciudad de La Plata, oriunda, llamada Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mira. La funda junto a Carlos el Indio Solari. Bueno, es uno de los emblemáticos miembros de la banda Los Redonditos de Ricota. Desde fines de los 70, bueno, toda la década del 80, los 90, después bueno, ya se separan los Redondos y Bellinson armó una banda que se llama Sky y los Faquires, con la cual sacó varios discos y en donde se nota mucho el riff de la guitarra que te lleva seguramente a el estilo bien, pero bien ricotero. Parece que Solari tenía la cuestión más poética, de la poesía y la lírica, y Sky tenía los riffs bien, bien típicos de los Redonditos de Ricota. Vamos a escucharlo para celebrar su cumpleaños número 70 con esta canción de uno de sus discos como la etapa solista, titulada Oda a la Sin Nombre. Le canta a la muerte. espadas filosas grabados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía que ella baila siempre detrás. Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Y levanta la temperatura en nono. Seguimos acá en vivo por la 88.5 Radio Comunitaria del Grito. Mira, pasa el camión, los muchachos bailan. No sé qué escuchan, a ver. Ahí va. Vamos, vamos. Saludan por la ventana del camioncito, haciendo el reparto y bailando, ¿eh? Bueno, seguimos en vivo por el 88.5 Radio Comunitaria El Grito, desde Nono para todo el Valle de Tras la Sierra. Esto es Poné la Pava, vamos hasta la hora 13. Nos queda un montón de cosas. Vamos a viajar, les dije que los iba a llevar hasta el río. Vamos a ir al río ahora con la radio, sí. Pero antes de eso, algunos mensajitos que llegan al 1556-0743. 3544-560743, 560743, ese es el número al que podés mandar un mensaje de audio, de voz, de una foto, un video, o escribirnos, lo que tengas ganas. Mirá, Lavero Contreras lo hacía y nos contaba de Visión Cóndor, su nuevo espacio, a ver. Feliz cumple, Pancho, acá escuchando tu programa, qué lindo tiempo mientras trabajo. Y agradecerte ahí la difusión del espacio que es acá donde vivimos. Es una casona tan antigua con tanta historia de este pueblo de Nono que veníamos sintiendo que había que abrir las puertas. Es desde donde hacemos los libros de Cobal, los libros de naturaleza y que tienen mucho que ver con el lugar que habitamos. Y bueno, y de ahí se fue llenando de amigos. Llegaron los papeles que hace Andrea Chioca allá en San Javier, que hace uno de los mejores papeles para acuarelistas, artesanalmente, uno por uno, con 100% de algodón, y sin contaminar. Es la forma en que queremos hacer las cosas acá en Tras la Sierra. Y bueno, todos estos papeles con los tintes del Alberto Cubría, que nos trajo un tinte de espinillo que ya lo viene probando hace varios años, se conserva en el papel perfecto, como los tejidos de ancestrales que todavía conservan sus colores, otro tinte de chilca que tiñe marrón, y todo lo que expresan los colores que dan las plantas de nuestro monte. Todo eso, bueno, hay cuadernos, están las agendas agendas que se hacen acá, sketchbooks, cuadernos para artistas, plumas, libros, y libros también que el espacio sentía como de que estén todas las editoriales de acá, La Tierra del Sur, están las ediciones del Callejón de Ricardo Di Mario, y los libros que publican nuestros amigos transerranos, donde hay tanto talento. Bueno, gracias por tu programa, Pancho. Es muy alentador escucharte en ese tiempo tan lindo que tenés de contar las cosas que nos pasan. Y bueno, los esperamos acá. Me estoy olvidando del arte. De repente, así como varita mágica, están los cuadros de Carlos Biggs, que pintó en la inauguración la fachada de esta casa, que es muy antigua y que es el estilo que él tiene, ¿no? De dejar en la acuarela tan intuitiva esta arquitectura tan antigua también, donde han trabajado gente de pueblos originarios seguramente. Y están los cuadros de Mariel Castelo y están las tallas de nuestro artista Manu Álvarez, y que le ha puesto la orfebrería Lila White. Así que estamos acá felices, esperando que vengan, que no los asuste el calor, que acá la casona es bien, bien fresca. Un abrazote. Y algo muy, muy importante. Las obras de los artistas están para que las disfruten, están en exhibición y también están en venta. O sea que pueden venir a elegir para tener un poquito de toda esta creatividad, este talento en sus casas o para regalar. Bueno, ahí muy loco, ¿eh? Hablaba la Vero Contreras, la escuchabas, contándonos del espacio que abrió hace poquito acá en Nono, sobre la avenida Los Porteños, Visión Cóndor, con toda esa cosa linda, ¿no? Para visitar, para conocer. Y de fondo me escuchaba yo, una locura. Qué locura, ¿no? Esto, mandan los mensajes, claro, están escuchando la radio. Y el que habla soy yo. Bueno, ¿qué más? Más mensajes al 56-0743, al 15-56-0743. A ver este no lo escuché antes, a ver quién lo manda, qué dice. Pone la pava, gracias. Un grosso, León, ahí con el charango, ¿no? ¿Qué es eso, un charango, León? Más mensajito. Escribe Dayana, manda pulgar arriba y sonrojo. ¿Sonrojo se dice? La Romy Peselato dice, feliz cumple, Pancho. Gracias, Romina. Fue ayer mi cumpleaños. Me llegan los saludos hoy. Está bien, se aceptan y se agradecen. Ricardo Di Mario nos escribió hace un ratito y pedía que le dedicáramos para su papá, que está cumpliendo 86 años, una canción, letra de Hellman, interpretada por Baglietto. Y nos decía que en el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del poeta Juan Hellman, y nos corregía, ponía al principio 2012, no, fue en 2014, bien corregido. Y está empezando a circular, ya le digo, ya hay fila india de coches dando la vuelta a Manzana en la Plaza San Martín en Nono. Anda gente, dando vuelta. Vamos a escuchar ahora sí a Juan Hellman por Baglietto, sentado al borde de una silla desfondada, a ver. Sentado sentado al borde de una silla desfondada. Mareado, loco, casi vivo. Escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos. Entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir. Ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Salió todo al aire, pero ¿cómo transmitir al aire de la radio esto que tengo en la mano? Oh, a ver este. Uy, ¿cómo cambian los olores de esto que...? Vos sabés que hace un ratito pasan con la caja, dos changos, ahí, con una cajita al hombro, están vendiendo cosas. Digo, a ver, arrímense, ¿qué tiene? Alfajor, pan casero, ¿qué andan que están vendiendo? Y me dice, no, no, a ver, olé, olé. Y no, de lejos no podía oler bien, ¿eh? Y acá, uno de los amigos no se animó a sentarse al micrófono. Está ahí, medio oculto. Aunque no lo van a ver. Pero el otro sí, lo tengo acá enfrente, Ezequiel. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Ezequiel, vos venís desde Resistencia. Desde Resistencia, Chaco, exactamente. ¿Y acá está fresco o hace calor? ¿Cómo la ves? Y para mi zona, acá está todavía fresquito. ¿Todavía está fresquito? Todavía está entrando recién en calor acá. Estamos entrando en calor. Debe estar picante el Chaco por ahora, ¿no? Y ahora está haciendo unos 50 y pico, me imagino. 50 y pico, hace huevo frito en el piso. Ahí nomás lo tiramos al piso y arriba la chapa y... Qué bueno, bueno. ¿Qué es lo que están vendiendo? Condimento, una tira tremendo. Yo le digo, así... Por el olor, el primero que saqué es el orégano. El orégano, exactamente. ¿Qué más hay? Después tenemos ají, provenzal, condimento para pizza, comino, chimichurri, pimentón y pimienta blanca. Toda la tira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 condimentos como los nombramos. Orégano, ají, provenzal, condimento para pizza, comino, chimi, pimentón y pimienta blanca. Exactamente. ¿Qué vale la tira? La tira de 8 condimentos de calidad, pura calidad, que traemos desde Salta, de Jujuy. A solo 200 pesitos. ¿200 pesitos la tira? 200 pesitos nomás para que cocinen lo que sea. Con 8 condimentos, ¿dónde lo encontrás? Dando vuelta por Nono. ¿Para dónde van? Están en la plaza ahora. Ahora estamos en la plaza. Pero Cholemos está a la vuelta de la carnicería Perdenera. A la vuelta de la carnicería. Ajá. ¿Pero dónde? Porque a la vuelta puede ser para qué lado. ¿Eh? En la carnicería misma, al ladito. Ah, en la puerta. En la puertita. En la estamos. Puerta de la carnicería de los hermanos Pedernera. Exactamente. Acá en Nono. Le hacemos propaganda. Bueno, yo me quedo con una tira de esto para mi casa. Por favor. Hacemos canje por la propaganda. Sí. Y dígale a Pedernera que traiga una salchicha parrillera. Algo, bueno. Porque lo nombramos mucho ya. Ah, listo. Si no, le vamos a decir a la gente que a esa carnicería no tienen que comprar. Bueno. Que es muy caro. Que la misma carne, misma calidad, Canducho en el chino te la vende más barata. ¿No? ¿Es mentira? Es mentira, es mentira. Ustedes están en arreglo con Pedernera, me parece, che. Bueno, buenísimo, muchachos. Dale, amiga. Bueno, suerte que vendan mucho. Condimento sano, bien, para ponerle sabor a la vida. Exactamente. Al mate no le pongo nada de esto. No, no, al mate no. Este es para la salsita, para el asadito. Claro. Para lo que sea. Y si le pongo a ponerle pimienta al mate, ¿qué pasa? Me van a putear. Bueno, muchachos, Ezequiel, gracias. ¿El amigo cómo es el nombre? Joaquín. Joaquín, los van a ver, ¿eh? Ezequiel anda de gorrita, es un poquito más bajo. Joaquín Pedernera, vos sos Pedernera, pero no sos de acá. Ah, vos sos Pedernera de acá, por eso sos primo de Jorge del carnicero. Vende caro, Jorge, ¿eh? ¿No? En vez de medio carero, ¿eh? A lo mejor es la misma carne que venden todos los carniceros. Si le bajan de Río Cuarto, si vos venís de Río Cuarto, ¿no le traes la carne, vos? Se armó, se armó. Bueno, muchachos, muchas gracias. Que vaya lindo. Bueno, ahí, recorriendo las calles del pueblo, se van los muchachos, lo vas a ver, Ezequiel más petizo de gorrita, el flaco Pedernera más alto, anda con las cajitas al hombro, barbijo, uno con gorrita, el otro sin gorrita, ahí van, vendiendo los condimentos, la tira de condimentos, me dejaron una, me gané la, me hice la jornada. Bueno, más mensaje, más mensajito, a ver este, si lo puedo escuchar. Ya le puso ese apodo, pero no volver a repetir para saber quiénes somos, así que ya que es la única música del día, no digas que te dije yo, pero agregaré también que la ñata gaucha era por eso, por su forma de vestir al actuar. Ah, César Ramírez haciendo alusión a Azucena Maizani, ¿no? Que la traíamos en las efemérides del día de hoy. Y también escribe: feliz cumpleaños, pibe. ¿Y pura suerte cuánto cumple? No, pura suerte no cumple años. O por lo menos a mí nunca me contó cuándo cumple los años. Yo cumplo poquitos. En realidad los cumplí. Ayer fue mi cumpleaños, che. Dejen de saludar a destiempo. Bueno, acá escribe Pablo, dice: abrazo grande, Pancho, hermoso programa. Quiero una tira de condimentos. ¿Vio? ¿Vio? 200p. Acá los muchachos ya se fueron. Ahí en la puerta de la carni lo encuentran, qué sé yo. Quicio. Bueno, le dije que íbamos un ratito al río. Hoy los voy a llevar a dos lugares. Ahora vamos al río Hondo, allá bien arriba, en el balneario Abuela Teresa, donde te recibe el Coqui Cuello. Impresionante lugar, tenés todo para pasar el día en familia, espectacular. Ahora que todavía no llovió de nuevo y los ríos están medio calditos, bueno, Abuela Teresa promete agua fresca y en cantidad, sombra para el asadito, buena atención y podés ver el único, primer y único ecobaño público en un balneario en el Valle de Tras la Sierra. Tremendo lugar. A ver si lo llevamos un toque para allá en la charla que tuvimos cuando allí estuvimos con Coqui Cuello. A ver qué nos decía, de qué charlamos. Abuela Teresa, Río Hondo, mira Clavero arriba con el Coqui Cuello que nos presentó, nos invitó a conocer este lugar increíble. La verdad que la estamos pasando de lujo. Y en primer lugar, gracias, Coqui. Quien tenga por ahí un poquito de curiosidad de movilizarse, moverse en el Valle de Tras la Sierra y llegar a un lugar como este, ¿con qué cosas se va a encontrar? Bueno, gracias, Pancho, por venir. Y bueno, acá tenés la naciente del río Hondo, si uno en un par de arroyos, tenés partes hondas, bajas. En un pedazo muy corto de río, 4 cuadras, tenés profundidades para todos, playitas, piedras, cascaditas. Después, si querés caminar, tenés una cascada de media hora. Y en el lugar lo hemos ido acomodando como para que esté más cómodo la gente que nos visita. Hay mesitas, asadores, con sombra. hay un comedor que servimos algunas comidas simples, pero tratamos de que todos los días, sea el lunes, martes o domingo en temporada, que lo tengamos. Y metemos todo al horno de leña, al horno chileno. ¿Cómo qué cositas? Hay distintos aromas se perciben a esta hora. Bueno, puede ser chivo, asado, empanadas, pan casero hacemos también, sí, pizza. Abuela Teresa, me contabas hace un ratito, en honor, en homenaje a tu abuela. Sí, sí, a mi abuela, porque el campo, esta parte del campo lo recibimos de herencia de parte de mi abuela. Teresa... ¿Cuello también, no? No, Teresa López. Digamos que ella se crió un poquito más abajo en la Divina Pastora. Que la Divina Pastora vendría a ser mi tatarabuela. El campo viene desde ella. Y hubo un momento que entre todos los parientes se dividió el campo y quedaron parcelas más chicas. Y a nosotros nos quedó esta parte. López... Por acá uno conoce a algunos López y también ve subiendo por el camino de los artesanos, que como se llega hasta aquí, sí, una de las alternativas, ¿no? Viniendo desde el Bajo, desde Mina Clavero, hay varios López, hay algunos, claro, más famosos que otros, más conocidos. Claro, el más famoso es el Tilo López, digamos. El Tilo, sí, que es Atilio, que está con la cerámica, claro, negra hace muchos años, ¿no? Sí. Hasta Raimundo Gleiser ha llegado por estas zonas a filmar documental, ¿no? El documental de él que está, sí, en blanco y negro. Ceramiqueros, bueno, detrás de la sierra, ¿no? Sí. Bueno, ahí sale el Tilo López cuando era chiquito con la madre. Sale a Américo, que vivía en la casa abajo de la Divina Pastora, que hace un par de años falleció, pero también sale él con las cabras ahí en el corral. Uh-huh. Sí, ese está muy bueno, ese documental. Bueno, en el Camino de los Artesanos, subiendo de Mina Clavero, unos 11 kilómetros, te puedes llegar hasta acá, Abuela Teresa, cualquier día, de lunes a lunes, desde las 10 hasta las 20. En temporada estamos de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 20 horas. Uh-huh. Pueden venir... Pueden traerse su comida o resolver el almuerzo acá en el comedor. O le preparamos en un paquetito y se van al río. Está buenísimo. Sí. Contar que está bastante sombreado el lugar, bien cerca del curso de agua. Cosa que por ahí no es fácil de encontrar, ¿no? En muchos de los bañarios río arriba, donde es pura piedra muchas veces. Acá se ve que hay mucha mano, ¿no? Hay mucho trabajo de un par de décadas para acomodar el lugar. Sí, de a poquito se va haciendo el queso, digamos. Hace 20 años que empezamos con mi viejo y bueno, sí, el camino lo tengo que mantener. También se han hecho contenciones como para poder ir sujetando el terreno y poder acceder más cómodamente al río. Lo escuchabas al Coqui Cuello, quien gestiona ahí este hermoso espacio Mina Clavero arriba. Vos podés ir por el Camino de los Artesanos hasta el kilómetro 121, pasando Puente del Cura, y está señalizado, vas a llegar fácil. O si estás en Cura Brochero, podés ir desde San Lorenzo, también por el Camino de San Lorenzo, que después se junta con el Camino de los Artesanos arriba. Ahí, Camino de los Artesanos, kilómetro 121, Balneario Abuela Teresa, vale la pena conocerlo. Vamos a escuchar otro pasaje de la charla. Ahí hablamos con uno de los chicos que trabaja con Coqui y con Cecilia, ahí en Abuela Teresa. Cristian, que nos contaba algunos otros detalles, ¿no? Todavía yo no lo usé, pero ahí la familia ya han ido al ecobaño, esto que estás estrenando de manera así como pública, o una construcción de sanitario de uso público de la gente que concurre al lugar de manera ecológica. ¿Querés contar en dos palabras, sí, eso de qué se trata? Bueno, es una apuesta que tenemos, porque es un baño seco público. Que si bien funcionan, sabemos que funcionan, el plano lo saqué del INTA, pero bueno, que se haga en un lugar público a gente que no está acostumbrada, para mí me da un poco de cuiqui, pero bueno, hay que empezar a implementar estas tecnologías para cuidar el lugar. estos espacios, estos lugares tienen un millón de secretos, seguramente no todos los vamos a contar al aire, pero sí está bueno saber que a lo mejor quien se llega hasta acá a pasar el día, independientemente del disfrute del río, del agua, de conocer estas tecnologías ambientales como el ecobaño y demás, por ahí la disposición, Coqui, de poder acercarse a vos, conocerte, hablar dos o tres palabras, conocer un poco de la historia del lugar, algo de las especies de árboles, de plantas que hay en la zona, también está esa posibilidad. Sí, y bueno, acá tenemos chicos de acá de la sierra, que, como Cristian, que atiende el estacionamiento, y Cristian es de acá de la sierra, conoce mucho la zona y sabe muchas cosas de acá de la sierra, y como de plantas medicinales, árboles, cómo juntar hongos y huequitos en la sierra, que cada uno se puede encontrar su olla en el río también, o sea, tiene para recorrer, para caminar, para andar. Y para conversar. Vimos que hay un plantel, hay un equipo ahí laburando de gente de acá que está formando parte, ¿no?, de este espacio de Abuela Teresa, que lo ves andar recibiéndote, te acomodan el coche, te atienden en el baño o en el bar, en la proveeduría, podés acercarte a una palabra. ¿Cuánta gente trabaja, Coqui, con vos? Y ahora tengo, estamos como cinco somos. Está Ceci, mi novia, Cristian, después tengo mi sobrina también, mi sobrino acá abajo, uh-huh, y cocinero, sí. Bien, bueno, gracias, loco. Gracias, Pancho. Cristian, nos pedimos que se arrime un toque. Bueno, Cristian, ¿apellido? Aguirre, ¿de dónde? De Villa Venegas. ¿De acá, de Villa Venegas? Sí. ¿Qué onda? ¿Cuánto hace que está con Coqui acá, la abuela Teresa? Con esto va a ser 4 años. ¿Qué es para vos estar acá? Lindo, buen trabajo por lo menos. Atiende bien el patrón, la patrona. Trata bien a la gente. Por lo menos. Y si tuviese que contarle a alguien que por ahí viene, no sé, de la ciudad, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de otros lugares, a conocer este paraje, ¿no?, esta parte de la sierra, acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿Cómo lo invitarías? ¿Qué le dirías que va a encontrar y qué recomendación le daría para conocer bien el lugar? Que camine, que conozca la cascada que está ahí arriba, los cajones, el piletón acá. Y tiene varios lugares para que conozca, para caminar. Hay que andar con los ojos abiertos. Sí. Los sentidos ahí, olfato. Sí. ¿Qué se percibe desde el olor, por ejemplo, en el lugar? Si uno camina y olores que nunca sintió porque viene de otros lugares, ¿no? ¿Qué olores a qué hay? Al chivito asado. Ahora sí, acá adentro. Y si te vas alejando y te vas caminando por la sierra. Peperina, peperina, menta, hierbabuena, talabario piedra también, la carqueja, de todo un poco. ¿Para qué la usamos? La carqueja es buena para el hígado. Y la peperina la pueden usar para tomar mate. La peperina dicen que a veces relaja un poco, ¿no? Relaja un poco, sí. Bueno, cola quirquincho no hay acá, pero hay más. Cola quirquincho levanta un poco. Levanta un poco el ánimo. Sí, un poco el ánimo. Pero hay que saberla preparar, la cola quirquincho, ¿no? ¿Cómo se prepara? Todo se hace igual. ¿Cómo la preparan? No, creo que es distinto. ¿Cómo creo? Es como la... ¿Nunca tomaste la peperina? No, nunca tomamos, pero es... ¿Peperina? Peperina, sí, muy rico. ¿Y cómo la tomas, por ejemplo, la peperina? En el mate, cocido con hierba o bombilla también. Ajá. Sí. Después está el torrojil, que también es casi lo mismo. ¿Torrojil? Sí. ¿Para qué? El torrojil dice que es bueno para el corazón también, igual que el cedrón. Ajá. El cedrón es bueno también para el corazón. ¿Todos esos yuyitos están por acá en Villa Venegas, en esta zona? Sí, en esta zona, sí. Por lo menos. Todo tranquilo. Bueno, loco, muchas gracias. ¿Más? ¿Cómo se llama este lugar? La Abuela Teresa. Bañero y Abuela Teresa. ¿Cómo es? Bañero y Abuela Teresa. Poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Que lindo está para estar en este momento ahí arribita en las sierras, ahí casi Villavenegas, en el paraje, en el balneario Abuela Teresa, en el Río Hondo, con una agüita bien fresca que hace falta. Un fueguito, ahí está el parrillero. Mirá, hasta si querés, llevá la carne nomás. Tienen hasta el fierrito para mover las brasas. Otra efeméride, y en este caso nos va a llevar hacia la música también. 1958, está cumpliendo años. Ah, soy un desastre para hacer los cálculos, hagan la cuenta. Menos 4, 66, ¿será? En San Jorge, provincia de Santa Fe, nace un día como hoy, 15 de enero del 58, Luis Pesetti, escritor, músico. Tiene su obra orientada hacia el público infantil, pero no tanto, Tiene profundidades que van más allá de lo infantil. Luis Pesetti, el ciudadano de mis zapatos. Con ese se ganó el Príncipe Casa de las Américas, ese premio en el año 1997. Después apareció Natacha, una novela para niñas y niños que dio inicio a una saga que ya lleva 9 títulos. Estamos hablando de la parte literaria de Luis Pesetti. En su aspecto discográfico se destacan, por ejemplo, Boca Sucia, Inútil Insistir. Él empezó primero, son algunos de los discos de este artista santafesino de la localidad de San Jorge, Luis Pesetti, que está cumpliendo años hoy, y de quien vamos a compartir una canción para amenizar este mediodía de sábado. Luis Pesetti interpreta Catalina va en globo a París. Catalina va en globo a París a comprar dulce de mora y queso brie. Como el globo baja en la Torre Eiffel, Catalina arruina su mejor mantel. El mantel era de un bordado fino, pero eso a ella le importa 3 pepinos. Baja a prepararse la merienda, no hace caso a que la gente se sorprenda. Ay. Viva Catalina, que es tan descarada, tan liberada de toda opinión. Viva Catalina, que es tan relajada, solo empuja el viento en su globo con balcón. Invitar a Catalina a pasear en camello de seguro no es lo más usual. Por ello, si quiere sorprenderla, no va a estar nada mal que peines con champú al animal. Viva Catalina, que es tan descarada, tan liberada de toda opinión. Viva Catalina, que es tan relajada, solo le empuja el viento en su globo con balcón. Invitar a Catalina a pasear en camello de seguro no es lo más usual. Por ello, si quiere sorprenderla, no va a estar nada mal que peines con champú al animal. Comunidad, trabajo y organización. CTO Tras la Sierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestros propios gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Tras la Sierra. 355